Este episodio del Tablero está patrocinado por nuestros Patreones, entre otros nombres, Juan Sánchez Villalobos Ramírez, Íñigo Montoya, Jack Barton y Penny Carter. Gracias a todos. Ya sabéis que si queréis contribuir, podéis ir a www.ayudameayudarte.com/enséñamelapasta. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast, soy Cabuturo, nuestro presentador. Este es el episodio de finales de mayo del 2015. Hoy supuestamente van a venir nuestros dos colaboradores habituales, Celacanto y Xavi, pero no hay nada confirmado todavía. Pero como este es el momento que tengo para grabar, esta es la advertencia que tenéis, ya sabéis, sobre todo en el caso de Xavi, ya sabéis, que va a venir luego, así es que para que estéis advertidos y no os pille de sorpresa. Por cierto, hoy estaba mirando en los archivos de grabación, este es el episodio 93, porque el otro día estaba dándole vueltas, que andábamos por el 90 y algo, y digo, no sé si nos va a llegar a verano. Ya sabéis que suelo hacer un corte en verano más largo de lo que mucha gente le gustaría, pero bueno, supongo que aproximadamente para junio va a llegar el corte ya mismo, así es que no creo que lleguemos al episodio 100, es una pena. Tendrá que ser después de las vacaciones, me imagino. No tengo fechas todavía, pero eso antes una pequeña advertencia para que os vayáis haciendo una idea de cómo van las cosas. Hoy en el tema del día, sabéis que siempre empiezo hablando de un tema, hoy en el tema del día voy a hablar de los concursos. Parece que porque ahora empieza la temporada de convenciones y en las convenciones siempre se hacen concursos, entonces un poco las dos cosas vienen ligadas, ¿no? Y no sé por qué, pero o es mi percepción, porque igual ya no participo en los concursos tanto como antes, pero me da la sensación de que ahora los concursos están un poco, han bajado un poco de categoría, ¿no? Antes parecía como que el concurso de Granollers era tan importante, había otros concursos por ahí también que eran un poco secundarios, y no sé por qué me da la impresión de que, o será que yo estoy un poco desilusionado con el tema de los concursos, sobre todo con el de Granollers, por el tema de ponerlo, por ejemplo, para que eso antes sean juegos de dos jugadores, o no sé, un poco la concepción de cómo ha ido evolucionando el concurso, que al principio era un poco un vivo a la pepa, traeros aquí todo lo que tengáis y participar con lo que podáis, y ya veremos más adelante cómo va a seguir la cosa, que ahora parece que está como más focalizado en eso, en un juego para dos jugadores, que no es el tipo de juegos que no sé por qué no me da por diseñar, pero sobre todo creo que ha bajado un poco la categoría, o quizás, por ejemplo, que se hable menos del tema sobre todo, porque el otro día fue el fallo del jurado, y me acuerdo otros años, que salía a decir, el jurado ha sido tal, los finalistas han sido tal, había dosieres, había un montón de información, había tal. Y yo creo que ahora apenas se hace seguimiento en blogs, en foros, incluso en la BSK estuve mirando y, salvo algunos finalistas que no llegaron a ganar, no se ve nada de eso. No sé, me da la sensación de que parece que el resultado del concurso ahora solamente interesa a las editoriales. Antes parecía que había como más interés por parte del aficionado y ahora parece que el que un juego gane solamente interesa a las editoriales. Entonces los usuarios de a pie dicen, bueno, pues si este ha ganado, bueno, pues ya saldrá, ¿no? O ya alguien a ver si lo publican o no lo sé, me parece que ha caído un poco el interés por parte del usuario normal. Y luego otra cosa que también me he dado cuenta, sobre todo escuchando la semana pasada el podcast de State of Games, podcast que escucho de vez en cuando, que esta gente organizaron el año pasado un concurso de juegos de mesa. Y era un concurso de un mazo de cartas de 54 cartas, un juego con 54 cartas, y había que enviarles el juego y tal. Y este año han dicho, vamos a hacer otro concurso, ¿no? Van a hacer un concurso, un juego de destreza, tal y cual. Y lo curioso del asunto es que han dicho, no queremos que nos enviéis el juego, no queremos que nos enviéis nada. Lo que nos tenéis que enviar es el elevator pitch, es lo que hablamos aquí una vez, es la charla de ascensor esa que tú tienes que intentar convencer a un tío que tu juego es muy bueno. Y claro, eso me hizo reflexionar un poco porque dije, claro, una de las grandes pegas que siempre se ha dicho de los concursos de juegos de mesa es el famoso límite de los 10.000 caracteres que parece que se ha estandarizado, ¿no? Porque miras todos los concursos y como el de Granollers empezó con 10.000 caracteres o debe ser un número de caracteres estándar de algún tipo, pero dicen, no, es que no podemos leernos más. Entonces, como no podemos leernos más, pues vamos a fijar el número en este número de caracteres. Y eso a mí siempre me ha parecido muy reducido, siempre, porque yo me pongo a hacer un manual y dos, tres, cuatro paginitas y dices, joder, si es que me he pasado 4.000 o 5.000 caracteres. No, haz imágenes, haz no sé qué, si te pasas un poco no importa, etcétera. Siempre están igual. Y parece que el límite es un poco artificial como para decir, mira, no me mandes una burrada de 300 páginas porque no lo vamos a leer. Y claro, yo creo que habría que evolucionar ya un poco al siglo XXI y decir, mira, enviarnos el manual, porque nos tenéis que enviar el manual. Pero luego nos tienes que enviar, como si fuese un juego que tú envías a una editorial, nos tienes que enviar el elevator pitch, la charla de ascensor, tus 5 minutos que vas a explicar por qué tu juego es bueno y por qué los debo, por qué es mejor que el juego de los demás, ¿no? Tú, pues esto es un juego de la Guerra Civil Americana, que tal, y que va a contaros la evolución de la persona, ¿no? De tal, con el tío con el mosquete que va subiendo de nivel, etcétera, etcétera, y va a hacer un juego de una hora y media, tal, tal, tal. Incluso en el concurso este de State of Games decía, podéis enviarnos lo que queráis, o sea, podéis enviarnos un enlace a un vídeo de YouTube, una explicación de texto con un foro, pues con imágenes y tal, explicándose a jugar, podéis explicar lo que queráis. Eso sí, tenéis que enviar el manual, porque el manual, claro, ellos tendrán que mirar que realmente el juego exista, no te vas a inventar un concepto de juego y luego no enviar ni siquiera el manual. ¿Por qué? Porque así ellos dicen, me veo el concepto del juego, veo el tal, y si me interesa, pues puedo ojear las reglas, pues como cualquiera que hace para vender un juego a una editorial. Tú no vas a una editorial y dices, toma, aquí están las reglas, léetelas. Y dirán, sí, hombre, pues si tengo reglas a toneladas, pues tienes que enviar el dossier con tus fotos, con tu tal, con tu explicación, con tu qué es lo que tiene ese juego que los demás no tienen o por qué ese juego es tan bueno. Y luego, aparte, juntas el manual con 10.000 o 20.000 o las que sea. Y ya sabes que también te vas a arriesgar que si mandas la Biblia con 60.000 caracteres, pues por muy bueno que parezca el concepto y tal, pues igual dices, bueno, pues esto no me lo voy a leer, pues ya está. Pero que tenía que evolucionar para decir, esto es como si fuese enviar el juego a una editorial. O sea, no es ya un concurso que tiene una regla muy rígida, sino decir, tienes que intentar vender el juego, que al final es de lo que se trata, tienes que intentar vender el juego a la organización. De hecho, una de las cosas que más choca últimamente, que decían en el Twitter que el Friedman Fries, que estaba en la charla esta de Granollers donde entregaron el premio, decían que le había dicho a la organización que, hombre, que es que no venía el juego, el nombre de los juegos, el nombre de los diseñadores en la portada del juego y tal. Y claro, siempre se ha dicho en Granollers un poco para evitar un poco el anonimato, para intentar hacer el anonimato sobre los diseñadores, que no querían decir que quién era el diseño de cada juego, pero es que esto ya con internet es que es, y vamos, eso es inasumible, eso ya es una cosa que se tenían que quitar de la cabeza, es decir, pues mira, es un tío que es relativamente famoso, manda un juego, pues es que todo el mundo lo sabía, porque tú vas a la BSK y dices, fulanito de tal ha enviado el juego tal, miras en el Twitter mi juego tal, ha pasado a la final, de más o menos hacías, decía, bueno, los 8 finalistas serán este, este y este y este, con lo cual más o menos ya te hacías una idea de eso. Tampoco, como no se pueden presentar autores ya consagrados, pues tampoco tiene mucho sentido, pero supongo un poco para decir, no, es que esto es para evitar el amiguismo, ¿no? Que también es verdad, pero no sé, creo que ya estamos en un punto en el cual que un tío sea un poco más famosete o otro, pues te debería dar igual, y creo que nadie en ese aspecto debería dudar del jurado, vaya, porque me parece a mí, incluso el jurado, seguro que la mayoría de las veces sabe de quién son los juegos, porque en cuanto vas a 4 convenciones, te encuentras el juego, es en las 25 convenciones, y ya sabes perfectamente quién es, con lo cual, no sé, es un poco ridículo, tampoco tiene mucha importancia, pero sí me gustaría centrar sobre todo el tema de las condiciones del concurso. Creo que deberíamos de quitarnos el límite ridículo ese de las reglas, y deberíamos intentar impulsar al diseñador amateur que diga, vamos a enseñarte qué es lo que tienes que hacer para intentar vender tu juego a una editorial, que es lo mismo que tienes que hacer a un concurso. Pero la diferencia es que en el concurso les interesa. Igual en la editorial muchas veces dicen, mira, estoy muy liado ahora, no puedo mirar en prototipos o lo que sea. Pero en el concurso sí que les interesa mirarse. Entonces, esa charla, esa manera de venderle, ese dossier que tienes que preparar, o incluso ese vídeo que te puedes hacer, o lo que tú puedes hacer para intentar vender y que el jurado diga, mira, voy a bajarme las reglas, mira, las reglas parecen interesantes, el concepto de juego parece interesante, vamos a pasar este juego a la segunda fase, que es la de mándanos el prototipo, ya nos leeremos las reglas, que no son tampoco 50.000 caracteres, tienen que ser cosas razonables, porque supongo que si al jurado le llega la Biblia, pues van a decir, mira, este juego parece muy interesante, pero no tenemos tiempo para evaluarlo. Hola amigos y bienvenidos al Peón Amarillo, dentro del podcast del Tablero, un podcast que lleva Kabutor, en el cual tenemos colaboradores como Celacanto, que es el bueno, o yo, que soy el malo. Bien, tenía un tema preparado para esta ocasión, pero al final he decidido pasar de todo lo que me había preparado y hablar de lo que me pete, ¿vale? Por ejemplo, Martin Wallace, ¿vale? Realmente se está hablando de Martin Wallace, y a Martin Wallace ni lo mientes, a Martin Wallace es Dios, ¿vale? Entonces, si él decide sacar un juego mejor, dentro de que el anterior juego era la hostia, pues se le respeta, ¿Vale? Entonces, si Martin Wallace ha decidido sacar un estudio numeral nuevo, corregido, él, pues, a ver, pues lo habrá hecho porque considera que así es mejor. Pero eso no quiere decir que el anterior sea malo. Bueno, a lo mejor no sabes muy bien de lo que estoy hablando. Resulta que Martin Wallace sacó Studio in Emerald, Estudio en Escarlata, que es un relato realizado por Neil Gaiman, ¿vale? Y entonces, bueno, es un juego que se hicieron muy pocas copias y algunos afortunados jugadores pues se dieron prisa y lo pudieron conseguir. Resulta que ahora pues va a sacar la buena, ¿no? La versión buena. En palabras del autor, las reglas han optimizado, eliminando inconsistencias y reduciendo el número de acciones que complicaban la jugabilidad en la primera edición. No obstante, se conserva la sensación de paranoia y el sabor del juego en general. Muy bien, Neil Gaiman, y muy bien... Ay, Neil Gaiman no tiene ninguna culpa. Muy bien, Martin Wallace, ¿eh? Eres un crack. Nos vas a vender el juego dos veces. También podría sacar una versión corregida del Toledo, ¿no? Que también tuviste delito ahí. Pero bueno. No sé qué os parece. A mí me parece que... No sé si bien o mal. Bien, porque al final vas a sacar un juego mejor. Pero no sé, o sea, también podías haberlo hecho un poquito antes, ¿no? Que a lo mejor la gente que se compró el primer juego pues está un poco, siente un poco estafada, ¿no? Bueno, este juego lo va a publicar Más que Oca, como todo, ¿vale? Últimamente Más que Oca lo publica todo, ¿vale? De hecho, yo no conozco otra editorial. Últimamente tú pones de vir en lo que sea y ahí te sale Más que Oca. Bien, pues nada, ya sabéis que lo conseguiréis en Estudio en Esmeralda próximamente, pues se supone que para el Festival de Córdoba, como mínimo para las DAO se supone que estará este juego de Martin Wallace, ¿vale? Que lo vamos a poder disfrutar ya bien, ¿vale? No como la gente desesperada que lo compró al principio, que se compró cualquier cosa, ¿no? Ahora pues va a estar el juego, pues bien. Muy bien, Martin Wallace, eres el number one. También diré, para cambiar de tema, voy a hablar un poquito de lo que escribo en mi blog. Últimamente he escrito algunas cosas referentes sobre el juego. Gracias a estos artículos, sobre todo gracias al último, que se llama La deshumanización del juego, he perdido 4 followers en Twitter, con lo cual tengo que decir que no compensa hablar de juegos, no compensa tener un blog, hay que dedicarse al vídeo y hay que hacer un Patreon. Pero ya se andará, de momento voy a seguir con el blog y voy a poner lo que me pete en mi blog también, ya que estamos. Vamos a pasar ahora a otro tema, ¿vale? Porque considero que lo del juego y cultura se ha hablado bastante y tal vez en mi anterior artículo pues no lo he expresado con la claridad que yo considero, y puede ser que sea un tema que solo me interesa a mí y a 3 personas más en todo lo que es la blogosfera lúdica mundial. Así que lo dejamos correr, corremos un estúpido velo y vamos a hablar pues de un tema que nos interesa a muchos, eso sí, que son los Spiel des Jahres, las nominaciones a los Spiel des Jahres. Ya sabréis, los Spiel des Jahres últimamente se dividen en 3 premios, que es el propiamente dicho Spiel des Jahres, el Kennerspiel des Jahres, que es el de los eruditos, ¿no? Y el Kinderspiel des Jahres, que es el de los niños. Los nominados al Spiel des Jahres, supongo que ya todos lo sabréis, pero bueno, lo voy a decir aquí, son el Colt Express, el Machicoro y The Game. Creo que soy uno de los pocos jugadores que no ha jugado a ninguno de estos 3 juegos, porque me interesa una mierda, ¿vale? O sea, Colt Express es un juego tonto, el Machicoro me han dicho mis amigos que es un juego estúpido, y el The Game no lo conoce ni su padre. Supongo que luego me comeré mis palabras, pero honestamente, o sea, creo que de los 3 a lo mejor el Colt Express tiene un poquito más de enjundia, el Machicoro no lo he jugado, pero sí que lo he visto jugar y mi amigo, no parece que haya juego, ¿no? Es un poco de probabilidades y tal, no sé, para eso juega una quiniela. Bien, Creo que la edición de Machicoro es muy buena, la que hizo Moludicus, eso sí, no lo digo que no. Pero vamos, no son juegos que a mí me interesen. Pero como ya es Spiel des Jahres, ya no es para mí, sino que yo me tengo que fijar más en el Kenner Spiel des Jahres, pues vamos a ver lo que es. Los tres nominados han sido Brom Service, Elysium y Orleans. Tampoco los he jugado, no sé, debo ser que este año no he jugado nada, no paro de jugar, pero no sé, estas cosas no las juego. De los tres, el que más me llama la atención puede ser el Orleans, también el Elysium, y pero que, no sé, digo la verdad, no los he jugado, así que no voy a hablar más, porque, en fin, no son, supongo, juegos que a mi grupo de juego nos hayan llamado la atención. Los juegos para los nenes, pues no voy a decir nada, porque total, no tengo nenes. Y de los juegos recomendados, pues han recomendado el Deus, que es este que lo conozco, el Marco Polo, que es el que todo el mundo está hablando y que yo tampoco he jugado, y no sé, me siento un poco mal porque creo que no he jugado nada este año, así que voy a tener que hacer alguna maratón de juegos. Pero si digo la verdad, creo que estos juegos del Spiel des Jahres, los nominados y tal, pues no sé, no responde mucho, ¿no?, a lo que yo estoy viendo en las mesas de juego. Tal vez me equivoco, no sé. El Cacao lo ha publicado recientemente Devir, ¿vale? Es un juego recomendado. Luego está el Patchwork, que también es un juego del que se ha hablado bastante. Poco más, poco más de lo que estoy viendo. Estoy mirando ahora mismo la página y, si te digo la verdad, tengo un desasosiego porque no sé si es que me estoy quedando en las antípodas de lo lúdico, o es que últimamente solamente juego protos y me estoy olvidando de la realidad del asunto, que son estos juegos perfectamente editados, de autores reconocidos o alemanes, o muy bien, no sé, juegos muy bien puestecitos y tal. Pero Filmeu, esto no me está llamando mucho la atención. No sé, supongo que serán buenos juegos, El Spiel des Jahres siempre son buenos juegos, como el juego del año, que siempre lo criticamos, pero al final los juegos que están ahí son buenos. Pero claro, de lo que se ve en las mesas a lo que se premia, tal vez vivimos en nuestro micromundo, ¿no?, en este pequeñito mundo de jugadores y tal, en el que nos movemos por eventos y ferias y tal, y en las mesas de lo que es el mundo real, pues estos juegos son los que se ven realmente, o hay, no sé, otras urgencias económicas que llevan estos juegos y no otros a estos premios. No lo sé, solo puedo decir que no he jugado a ninguno de los que están nominados, y eso me llena de desasosiego. Espero jugarlos en breve para poder hablar con propiedad y poder dar una opinión. Ahora solamente puedo decir que lo único es que en mi grupo de juego, no especialmente a mí, porque yo juego a lo que juega mi grupo de juego y también lo que yo me puedo comprar y lo que se compran ellos, pero esto no ha llamado la atención. Y ya por último, para que no se haga largo este podcast, para que no se haga larga mi sección, que para eso pues ya está Kabutor, que habla de lo que él juega habitualmente, a ver si él ha jugado alguno de los juegos que han sido nominados en el Spiel des Jahres. Ojalá que sea así, porque si no, conmigo os vais a llevar una impresión equivocada. Yo no digo que sean malos juegos, yo digo que no me han interesado un pimiento. Bien, para terminar voy a hablar de la Fira Jugar por Jugar. Ya sabéis, la feria que se hace en Granollers, ¿vale? Para la Fira de la Ascensión, es una feria de, bueno, pues multisectorial, de estas que, una feria agrícola que ha crecido, ¿no? Y que hay un montón de cosas que se pueden ver. Pues la gente pues se pone tibia ahí comiendo y bebiendo, y además hay una carpa de juegos muy grande, que está muy bien, que os recomiendo a todo el mundo ir. Y pude comprobar lo poco que importan los prototipos a la gente, no solamente de Granollers, sino a los propios jugones, porque yo tenía mesa para jugar a mis prototipos todo el viernes, ¿vale? Allí había también otro autor, es Arturo, del juego que se llama Windscorers, y luego también había una mujer o un matrimonio que también presentaba un juego que no pude ver de qué se trataba. Estaban ellos jugando y digo, hombre, si os ponéis a jugar vosotros también, a lo mejor podéis interactuar a fin de que personas nuevas jueguen a vuestro prototipo. La cosa es que los prototipos estaban situados, digamos, en la parte izquierda de la gran carpa de juegos, y la gente estaba en la parte derecha jugando a lo que fuera, que no fueran prototipos. De hecho, muy poca gente se acercó, fue como un baño de realidad en el que yo pude ver. Ah, me olvido que también me acompañó Javier García, es autor de La Foreign King, ¿vale? Es un juego que lo está petando bastante en Kickstarter, bueno, también en Yokick, perdón, creo que están los dos, y es un buen juego. Y sobre todo, en lo que era para esta feria de jugar por jugar, era el autor de uno de los juegos finalistas, uno que podría haber ganado, al final no ganó, quedó segundo. Primero quedó el Zeppelin, ¿vale? Y segundo quedó su juego, que es Alejandría. Y este juego también estaba en una de las mesas listo para jugar. Entonces había cuatro mesas con los prototipos. Una con los dos míos, pequeñitos, ¿vale? Es el Storage Chiefs y el Emporion, que finalmente pude jugar, pero gracias a que yo busqué gente activamente, pero no es porque la gente se acercara al Rincón de los Autores. La gente veía Rincón de los Autores y miraba de lejos, pero no suficientemente cerca como para que le pudieras decir algo, para que jugaran la partida. Miraba y venga, y sape, nos vamos a jugar a otra cosa, porque esto, los protos, es un rollo que no nos va, ¿vale? Entonces estaba yo, al lado estaba Javier García, con el Alejandría, un juego muy bonito, muy chulo, pero que tampoco llamó la atención al respetable. También el Windscorers y esta pareja, pues, que jugaba su juego, que era una especie de parchís, pero que no, realmente no, bueno, digo parchís por los colores, no conozco el juego, o sea, y seguramente que era muy entretenido. Creo que deberían haber saludado. También yo podía haberme acercado, eso no lo voy a negar, ¿vale? Pero creo que nuestra actitud como autores de prototipos debería ser otra, porque la culpa evidentemente no es del festival, de que la gente nos acerque. No sé cómo fue el sábado, tampoco fue como el domingo. Se decía que había poca gente, pero la gente, a verla, aíla, ¿vale? Y estaban ahí jugando, solo que no se acercaban, pues tal vez pues porque jugar un prototipo con el autor presente allí requiere dar una opinión, y a veces pues uno no quiere, si no le gusta el juego, tener que decirle, ay, pues muy bien y tal, y no sé, a lo mejor uno quiere más jugar a un juego correctamente editado, que sabe que está probado, que se lo explican en un momento. Los chicos de, por ejemplo, los chicos de Ayudar Jugando, que estaban allí dándolo todo, como siempre. Y claro, jugar a un prototipo que no sabes quién es, no sabes el juego, si está bien, está mal, no sabes cuánto te va a llevar, si 10 minutos o 2 horas. No sé, a lo mejor tendríamos que hacer de otra forma, porque de verdad no llaman los prototipos. La gente que no sabe de juegos mucho, que se acerca porque quiere jugar, pero no tiene por qué conocer todo el tinglao este, pues pasa completamente. Si lo puede evitar, lo evita. Y esto a mí ya me ha pasado también en Córdoba. Da igual el juego que lleves. Yo, hace un par de años yo llevaba la tortilla de patatas y me costaba Dios y ayuda sacarlo. En cambio ahora la gente lo juega y es un juego muy facilito de jugar y de entender y de explicar, pero ya está correctamente editado, ya no tienes que dar la opinión si no te gusta al autor o no, claro, porque yo creo que impone mucho la figura del autor. Yo creo que si está el autor presente, primero, que los autores no sabemos explicar muy bien nuestros propios juegos, me incluyo en esto. Podría hacerlo extensible, por ejemplo, a Pere Pau, ¿vale? Pere Pau Justo Sella es un gran autor de juegos, pero no sabe explicar los juegos que hace. Yo juego a los juegos, pero si a lo mejor fuera a una feria y encontrara un señor y me empieza a explicar y no me entero y no sé qué, y digo, Dios mío, he venido aquí, tengo 2 horas y es que las 2 horas se me van jugando a este juego, pues probablemente a lo mejor tampoco jugaría prototipos. No sé, es un tema delicado, ¿eh? O sea, esto me ha pasado también en Córdoba y me ha pasado casi que en las DAO también. Siempre que nos dan un rincón de autores, los autores no lo sabemos aprovechar bien y acabamos jugando entre nosotros o jugando con conocidos, porque yo todas las partidas que hice a mi juego, al Storage y al Emporion, fue con gente conocida, que yo les veía y decía, ¿queréis jugar? Ah, pues sí, vale, de acuerdo. Excepto una partida, que lo hice con un chaval que le gustaba la historia, jugó al Emporion, le dijo que le gustaba mucho, tal y cual, pero se acercó porque era específicamente interesado en la historia antigua y porque quería hacer, bueno, no sé muy bien qué quería hacer, con una tesis sobre juegos y tal, y le llamó la atención, pero al lado también estaba la Alejandría y no lo jugó porque supuestamente o vio el tablero muy grande, entonces el juego tenía que durar más tiempo, o simplemente Javi García pues no le dijo, ¿quieres jugar? No sabemos vendernos, pero para nada bien, y esto no sé cómo se puede solucionar. También es verdad que el señor Freeman Fish, que estaba en la feria, si se hubiera puesto allí con un prototipo, tampoco se hubiera acercado a nadie, por más Freeman Fish que fuera. Y es que no llama la atención. Eso puede ser como cuando alguien escribe algo, ¿no? Alguien dice, he escrito un libro, ¿te importa si te lo paso y me das tu opinión? Es como decir, ¿te importa perder varias horas de tu vida en esto? No sabes si va a estar bien o estar mal, no sé. La gente es muy reacia, ¿no?, a dar una opinión, quizá no tanto al hecho de jugar o de leer, en el caso del ejemplo que he puesto, sino de luego dar la opinión sincera al autor. Es muy difícil probar prototipos. Supongo que esto es en todo el mundo igual. Ya llevo unas cuantas ferias enseñando prototipos, que algunos están mejor, otros están peor, y al final muchos acabamos jugando entre nosotros, y el que tiene más desparpajo, el que se sabe mover mejor, es el que acaba jugando más prototipos y el que por definición tiene más posibilidades de ser publicado. Pero me dijo Javier García, yo no entiendo por qué quieres jugar prototipos en ferias. Y al final voy a tener que dar razón, porque él habitualmente no lo hace, y sus juegos, que son buenos, si los envían y todos se los acaban publicando. Como esto de, bueno, por lo menos lleva tres, ¿no? O sea, el Taxi Driver, la Foreign King, y ahora, bueno, no está publicado la Alejandría, pero ha llegado a la final y ha quedado segundo en un concurso en donde se exige mucho a los autores, ¿no? Y luego también tiene otros dos juegos publicados por Nestor Games. Quiere decir que él no se ha movido por ferias, no se ha tenido que tragar el tema este de que la gente pase de ti, que es un poco duro a veces y estás un poco bajito de moral, que estás ahí y la gente pasa, huye, ¿no? Prefiere muerte. Y no sé, a lo mejor al final pues yo no presento más prototipos en ferias y tal y voy a jugar y listo, que es lo divertido, ¿no? En vez de estar ahí 3-4 horas sentado y jugar una partida con alguien que ya conoces, ¿vale? Y pues lo divertido es, a lo mejor es jugar y tal, y me limito más a presentar prototipos, bueno, no sé si presentar, a testear los prototipos, pues con gente totalmente dispuesta en las diferentes reuniones de Ludo o en el encuentro de Ludo, o específicamente pues quedando para ello con la gente que sabes pues que te va a dar una opinión sincera y que no le cuesta jugar, ¿vale? No gusta jugar prototipos. Es un horror para la gente sentarse a jugar un prototipo. A mí sí que me gusta, pero estos predican en el desierto. O sea, entiendo que la gente no quiera, de la misma manera que a mí me da mucho palo cuando me dan un libro para leer y me preguntan, léetelo y dime qué te parece, ¿no? O sea, hostia, pues no sé. Dame un primer capítulo, no me des todo, ¿no? No sé. A lo mejor tampoco sabemos pedir las cosas y ni la expectativa real que tenemos con el asunto. Estoy liando, creo que lo voy a dejar aquí porque he generado ya demasiado contenido para este podcast. he tocado tres temas y prefiero guardarme más temas para el siguiente. Así que nada, me despido aquí. Un saludo para todos. Adiós. Bueno, vamos con los juegos de la semana. Hoy la explicación de los juegos creo que va a ser un poco más aburrida que otras veces, porque no son juegos que acabes el juego y piensas en la historia que se ha creado ni nada parecido, pero bueno, creo que siempre es interesante un poco comentarlo. Lo primero que jugamos fue el Race for the Galaxy, que llevaba ya mucho tiempo queriendo volverlo a jugar, sobre todo después de todo el hype que se está llevando el Roll for the Galaxy este. Y el caso es que el Race for the Galaxy es un juego que he jugado mil veces más con la aplicación esa Java que hay del Keldon S, que es gratis, la buscáis por internet y os la bajáis y podéis jugar, que al juego de cartas, y me gusta jugarla, no sé por qué no juego más, yo debería jugarla todos los días, siempre que juego este juego, siempre digo, tenía que jugar este juego todos los días. Pero bueno, el caso es que estábamos, en la quedada estuvimos Valentín, Ángel y yo, y empezamos a jugar al Race for the Galaxy, y bueno, tuve que explicar las reglas porque habían jugado una vez, habían jugado hace mucho tiempo, no se enteraban de los iconos, lo típico, que es la razón principal porque al final no acabas jugando nunca al Race for the Galaxy, porque es que es un rollo tener que explicarlo, siempre lo mismo. Bueno, total, que se lo explica más o menos, empezamos a jugar la partida. Y el caso es que Ángel sí que cogió muy bien el juego, porque por lo visto le debe jugar mucho al San Juan. Y como comparten similitudes, ¿no?, mecánicas similares, pues él más o menos sí que se le veía que pilló el tranquillo rápido. El caso es que Ángel empezó por la carrera militar a saco. Empezó carta militar, tecnología militar, tal. Incluso sacó el New Galactic Order, esa que te da tantos puntos de victoria como la fuerza militar, que esa carta es buenísima. O sea, si vas a militar, la carta que necesitas tener. Y el caso es que yo estaba intentando hacer un poco una estrategia El caso es que empecé la partida y me salió un mundo en Windfall en decaimiento con Alien, ¿no? Que era de tecnología Alien, que eso es muy bueno para empezar la partida, porque así vendes eso y robas un montón de cartas, ¿sabes? Y te puedes hacer un pequeño combo de produzco en el planeta Windfall y vendo y saco cartas. Pero yo no sé por qué, pero robaba cartas y robaba cartas y robaba cartas y solamente tocaban cartas de tecnologías raras y tal. Y ahí fue, creo, mi problema, que no supe decidir una estrategia que seguir. Porque en el Race for the Galaxy tú siempre tienes varios caminos. Puedes ir al militar, puedes ir al alien, puedes ir a tecnologías, a producir materiales azules o de diferentes colores. Puedes hacer un montón de cosas. Y el caso es que yo me quedé en medio de tierra de nadie y no supe decidir qué carrera elegir. Iba haciendo un poco de tal, un poco de tal. Al final me salió un pequeño combo que fue el que decidí seguir, que es el de militar, pero con una carta de tecnología 6 que te da un montón de puntos si tienes planetas rebeldes. Tenía un par de planetas rebeldes y digo, voy a hacer acciones estas de buscar y tal, y a ver si me salen más planetas rebeldes. Y no me salió nada. Y a mi izquierda estaba Valentín, que no se enteraba de nada. Estaba todo el rato, joder, no me entero, esto cómo va, este icono no lo entiendo, no sé. Y el caso es que él tenía una mesa, y la tenía muy bien hecha, porque la tenía con planetas marrones y planetas azules, y tenía unos combos hechos muy buenos de producir y vender, producir y vender, producir y vender, producir y vender. Y ya se dedicó a hacer producir y vender, producir y vender. Y ahí, vamos, empezó a hacer un montón de... Y lo estaba mirando y estaba diciendo, joder, este tío, si supiese jugar, nos daba una paliza que no veas, porque se había hecho un montón de planetas, tenía un montón de combos. Si hubiese sabido gastar algunas cartas, podía haber hecho el doble de puntos, aunque nos podía haber arrasado. Y yo ya veía que iba fatal y dije, mira, voy a cerrar la partida cuanto antes, porque cuanto más se alarga la partida, va a ser peor para mí. Y sin sumar puntos ni nada, más o menos forcé el cierre de la partida, que ya iba a acabar de todas maneras, porque estábamos todos con 11 cartas en la mesa y que acaban 12. Y contamos puntos y al final, pues como yo me imaginaba, quedé el último. Y lo que más me extrañó fue que ganó Valentín, que no se había enterado de la partida a la mitad. Es lo que tiene el juego este, que a veces, claro, estás tú más pendiente de lo que está haciendo el demás. Y a ver, ¿tú qué estás haciendo? Pero venga, por eso el juego no se disfruta, porque el juego lo que se disfruta es jugar una partida rápida, otra partida rápida, otra partida rápida. Y encima el Valentín le mete un poquito de AP a todos los juegos. Y claro, con el análisis parálisis ese ya te desespera. Dice, venga tío, juega una carta ya, venga. Pero claro, la primera partida, no se entran los iconos. Y... En fin, total, que al final, encima que pierdes, encima pues tardas un año en la partida. Estos juegos hay que jugarlos a toda velocidad. Con los combos ya hechos y ver las cartas rápido y decir las estrategias. Porque si no, es que en una partida de un juego que dura 15 minutos, te dura 40 y te aburres. Pero bueno. Y encima pierdes, pues encima ya peor todavía. En fin, vamos con el siguiente juego. El siguiente juego es el Torres, que estoy mirando aquí en la BGG, y es del año 99, de Michael Kiesling y Wolfgang Kramer, que no sé qué tal será para encontrar el juego este a día de hoy. La verdad es que no... Estos juegos alemanes suelen estar muy baratos. Si pierdes la oferta buena, te los puedes encontrar por 3 duros en eBay, porque normalmente se sobreproducen ahí. De hecho, no sé si habrá ganado algún año... A ver, así, mira, ganador del Spiel des Jahres 2000. Mira, esto lo desconocía totalmente. El caso es que Torres es un juego prácticamente abstracto, donde lo único que tienes que hacer es intentar construir una especie de castillos, y esos castillos los puedes construir en altura o ampliarlos a lo ancho. Si lo amplías a lo ancho, o sea, si lo amplías en la altura, estás limitado por el tamaño de la base. O sea, si la base es tamaño 4, pues la máxima altura es 4. Y la puntuación que tú haces al final de cada ronda, hay 3 rondas, es... Donde esté tu peón de tu guardia, en la altura en la que esté, multiplicado por la altura por el número de casillas. O sea, estás en altura 4 y hay 5 losetas, por 5 por 4, 20 puntos que puntúas. Ya está. Es más o menos así. Y tienes un montón de acciones, tienes cartas especiales y tal. Y el caso es que empezamos a jugar la partida, claro, cada uno empieza como en una isleta diferente. En un castillo diferente. Y tú empiezas a expandir tu castillo y, claro, ya te das cuenta, al principio ya te das cuenta y dices, bueno, aquí lo que puntúa es... todos los castillos, con lo cual lo que tienes que hacer es sacar, pues si hay 3 tíos y hay 3 castillos principales, por lo menos tienes que sacar 3 soldados para puntuar en cada castillo. Entonces más o menos te vas sacando castillos, te vas sacando peones y lo vas moviendo al castillo del otro. Tiene un sistema de movimientos por puntos de... Tienes 5 puntos de acciones todos los turnos. Pero tiene un sistema de movimiento muy chulo que te puedes mover por dentro del castillo, sales por una puerta, entras por otra y estamos. Eso la verdad es que está muy chulo. Puedes subir los niveles. La parte en la que... En las reglas que te dicen solo puedes subir un nivel... Luego puedes poner una loseta y subes otro nivel. Toda la parte de esa mecánica, que no voy a explicar ahora, pero toda la parte mecánica de cómo subes un nivel, las limitaciones que tienes y eso, y cómo tienes que pensar en... Dices, a ver, este le muevo por la malla y tal, le subo aquí le subo un cuadrado más. Y luego además tiene el combo de las cartas especiales, ¿vale? Que las cartas especiales son unas cartas que robas 3, te quedas una y las otras las tiras. Que además las puedes poner encima si son malas o abajo si son buenas. Y todo el combo ese hace... una mezcla de un juego que está muy, muy chulo. A mí me gustó mucho, sobre todo porque, por eso, porque estás todo el rato pensando cómo puedes hacer para mover tu peón, porque hay unas reglas para moverlos por el tablero, cómo puedes hacer para mover tu peón un piso más arriba y sobre todo intentar estar un poquito más alto que los demás. Porque si estás más alto que los demás, en el momento en que tienes un castillo en que tu peón está en la torre más alta, lo que te interesa es expandirlo de la base, porque tú eres el que más vas a multiplicar puntos de victoria. Y toda esa mezcla y tal, y encima puedes hacer un puteo brutal, porque hubo un momento en que Ángel estaba en una casilla con el rey, que es un peón especial que no voy a explicar ahora, pero estaba ahí, y se iba a expandir al nivel 3 para coger unos puntos, pum, le puse yo una acción, le puse un castillo en un sitio y le bloqueas todo y le jodes y te quedas ahí como pensando, hostia, la putada que me acaban de hacer. Y tiene sus, toma, aquí te jodo, aquí te bloqueo, aquí te no sé qué. Tiene su interacción que está muy bien, porque le bloqueas al otro, le puedes bloquear muchísimo, le puedes poner fichas en sitios y le bloquea. Las cartas especiales te dan muchísimo juego, puedes saltar encima al tío, igual te bloquea y te está haciendo un favor porque puedes saltar por encima suyo. En fin, lo único que yo estoy seguro que a más de uno no le gustará es el tema de las cartas que pueden ser muy aleatorias. O sea, tú robas de allí, hay cartas que son buenísimas, hay cartas que dices, pongo debajo del peón mío, pongo un nivel más. La carta es buenísima. Cartas del peón que salta a dos niveles es buenísima también. Hay un montón de cartas que son buenísimas. Y seguro que hay mucha gente que dice, es que todas las cartas son muy aleatorias. Y sí, puede ser muy aleatorio. Explicó Ángel que había una variante, que era que te daban un set de cartas. Pues al icono, al peón verde le dan un set de cartas verdes. Entonces tienes todas las cartas disponibles y tú puedes gastar una carta de cada tipo, ¿no? Y eso ya te lo hace más, claro, como decía él, esto te da más AP, más análisis parálisis. Y claro, yo creo que ya tuvimos nuestra ración de análisis parálisis, cada que le tocaba jugar a Valentín, con lo cual si le metes más ya te mueres. Pero a mí me parece un juego muy simpático, muy gracioso, muy además tiene mucha interacción. Estábamos a tres jugadores, creo que debe ser el número ideal, porque a cuatro jugadores creo que entre que te vuelve a tocar jugar, que es otra de las cosas que no me hizo mucha gracia, que es cuando tú juegas primero y ya juegas primero toda la partida. Y no sé si será mejor jugar segundo, tercero, porque el último hace el último movimiento y siempre, no sé, no lo tengo muy claro. Eso tendría que jugar más partidas para verlo. Pero sí me pareció que el orden de juego era muy decisivo. El caso es que jugamos la partida, yo me fui a las... Me intenté expandir con todos los peones tal, intenté putearle un poco a Ángel, hacer un poco mi jugada máxima siempre, que se hacen estos juegos, y al final gané la partida. La verdad es que, no sé, podía haber ganado cualquiera, porque yo creo que la partida estuvo muy apretada, pero tuve suerte con las cartas y me hice unos cuantos movimientos muy chulos. Y ese, vamos, este peón por aquí, uno sube por aquí, y joder, y se quedaba la gente, joder, y luego me tocaron unas cartas buenas y tal, y la verdad es que muy divertido. Este juego Torres es de estos que si lo ves a un precio de esos así reducido y tal, es un abstracto que no te cuenta ninguna, ya lo dije al principio, no te cuenta ninguna historia, ni voy a contar ninguna película del juego, pero está muy muy chulo. A los que les guste el yayo este, el, como dicen en Bislúdica, el Wolfgang Kramer y el Michael Kiesling, que no lo deje pasar porque yo no lo conocía, no lo había jugado nunca y está muy muy chulo. La verdad que está guay cuando viene gente como Ángel, por ejemplo, que viene poco a jugar y eso, y se trae juegos, porque yo, no ha venido muchas veces, ya veréis que aquí no hemos hablado mucho de él, pero siempre que se trae el juego se trajo el Lancaster, se trae juegos así más en plan euros, y está chulo. De hecho él traía en la bolsa varios juegos, traía el Marrakech, traía el Lancaster, traía no sé qué, traía unos cuantos juegos y decía, coño, estos quiero jugar yo, porque son todos juegos que has oído hablar de ellos, o parecen chulos y tal, y son antiguos, porque este fíjate que era del año 99-2000, pues son juegos antiguos, pero son juegos que la verdad es que tienen muy buena pinta. Pero bueno, como quiera que sea, Ángel se tuvo que ir porque le llamaron por teléfono, una pequeña emergencia y tal, se tuvo que ir. Y nos quedamos Valentín y yo solos y decidimos sacar el juego que siempre sacamos cada vez que nos quedamos solos, porque es el juego que tengo. Yo es que ahí en el local guardo unos cuantos juegos que tengo ahí siempre, que los tengo de pues porque cuando pasan estas cosas. Y sacamos el que siempre saco en estas ocasiones que te quedas dos jugadores, que es el Campaign Manager 2008 de Christian Lehner y Jason Matthews, que es el juego que ya sabéis que simula la campaña electoral de Obama y McCain, ¿no? Y bueno, la verdad es que como ya habíamos jugado antes, porque es un juego que habíamos jugado antes Valentín y yo, le dije, mira, vamos a jugar como nunca habíamos jugado, que es haciendo el drafting. El drafting es, ya sabéis que este juego simula una campaña electoral, cuando juega la primera vez en los mazos, es un mazo de 45 cartas, te viene una estrellita en una de cada tres cartas y te dicen, juega con estas cartas de la estrellita, que son las cartas que recomendamos, vale. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre se me queda la duda de decir, estaría guay jugar con el drafting. ¿Cómo se juega con el drafting? Coges el mazo de cartas de cada tío y cada... O sea, nos hicimos el sorteo, a mí me tocó McCain otra vez, a él le tocó Obama, Y así es que barajas bien el mazo y ahora robas tres cartas, y de las tres cartas que robas coges una y tiras las otras dos. Y esa una carta es la que va a ser para tu campaña electoral para toda la partida. Y eso es todo el drafting que tiene. Entonces, en 10 minutos o 15 minutos, lo que estuvimos ahí, pues cada uno está a su juego particular, que es robar tres cartas, dejar una, robar tres cartas, dejar una. Cuando ya te creas tu mazo de 15 cartas, entonces empieza la partida. Voy a decir una cosita más sobre esto, porque esto la verdad es que me quedé pensando un rato, digo, ¿qué rollo la mecánica esta del drafting? Porque incluso Valentín me dijo, oye, esto no es como el Hibajo, hay un juego que es el Hibajo, creo que he hablado de él alguna vez, que es de unos escoceses que están tirando una cuerda y tal. Y creo que lo jugué una vez con Valentín porque me dijo, oye, este es como el juego aquel del Hibajo, que si uno acaba antes haciendo el drafting, porque en el Hibajo tiene la misma mecánica de drafting, o sea, robas tres cartas, dejas una, robas tres cartas, dejas una, pero hay que hacerlo a toda velocidad, porque cuando uno acaba... Si yo acabo de hacer mi drafting y Valentín, por ejemplo, no ha acabado, pues yo cojo cartas de su mazo, le cojo tres, le dejo la una que a mí me interesa darle a su mazo y le tiro las otras dos. Con lo cual lo que estoy haciendo es putearle y hacerle que vaya más rápido. Y claro, ese juego el drafting es... Se acabó el drafting. Claro, que en el campo de Mani eres... a ver, esta... no sé si coger esta o esta. Claro, te pegas un rato y dices, esta mecánica es una pena que no la hayan sabido. De hecho, el campaign manager ya hay dos cosillas que me chocan mucho el juego. Una es esta, la del drafting, que creo que lo podían haber hecho de otra manera. Podrían haber hecho incluso una campaña dinámica, o sea, que la primera vez que juegues robes tres cartas, te quedes con una y las otras dos las tires. Y dinámicamente vas creando el mazo según vas jugando. Y al principio del juego, en la primera vez que juegas, o la primera vez que acabas el mazo, porque el mazo va a dar mucha vuelta, son 15 cartas, dan muchísima vuelta. Pero la primera vez que estás jugando, dinámicamente, según vas jugando, vas generando el mazo. Con lo cual dices, uy, ahora me interesa más apoyo en defensa. Pues si te tocan, dices, uy, ahora tengo que coger defensa. Igual tienes que elegir entre... Además, es que eso crearía una nueva duda, porque... O sea, una nueva elección que tienes, una nueva decisión que tienes que tomar en mitad de la partida, que es dinámica... Puedo coger la carta que en este momento particular me va a venir bien, pero igual hay una carta de esas tres, porque la que te quedas para el mazo es para toda la partida, pero claro, igual en esas tres hay una que es muy buena, pero hay otra que es muy buena para este preciso momento, para esa precisa situación la primera vez que lo robas, con lo cual ahí tendrías que tomar otra decisión un poquito más dura. ¿Por qué? Porque eso se enlaza con otra mecánica del juego que no me gusta mucho, que es los grupos de dependencia, no sé cómo se llama, son los grupos de apoyo, ¿no? Ahí, en cada estado que tú peleas hay una cosa que son los grupos de apoyo, son los latinos, las mujeres, los demócratas pro Reagan, los demócratas pro Clinton, etcétera, etcétera. Entonces, hay unas cartas que tenemos cada candidato que es, si el grupo de gestión de ese estado son los demócratas pro Clinton, todos los votantes indecisos se vuelven de tu lado. Que esa carta es burrísima, es burrísima. Lo que pasa es que es burrísima, pero pasa en una vez en la partida. Por ejemplo, en esta partida, dos veces, Valentín, yo de hecho a la hora de hacer el drafting me quedé una sola carta de esas, la de los grupos de mujeres, porque había un montón de estados que tenían mujeres, y bueno, si se da la casualidad, y hubo una vez que dio la casualidad que había dos o tres estados que estaban con las mujeres, con el grupo clave, el grupo demográfico clave, ya me ha salido la palabra, se llama así, el grupo demográfico clave, me salió que las mujeres estaban con los grupos demográficos clave y jugué la carta y triunfé, porque dice, joder, un montón de votantes se me ponen de mi lado, pero es que en el resto de la partida esa carta es un incordio, es una carta esa que tienes en la mano y dices, bueno, está para descartarla, cuando me toque descartar una carta, pues tiro esta. Y esa es la mecánica que a mí no me gusta, la de los grupos demográficos clave, porque creo que no tiene mucho sentido. De hecho, hay veces que tiras el dado y te da una penalización y dices, cambio el grupo demográfico clave. Y dices, bah, si esto no vale por mucho. Es la mecánica que menos, más me chirría de este juego. Pero el resto está muy bien. Nosotros jugamos una partida, empezó la cosa muy entretenida. Valentín empezó ganando estado. Yo, la verdad es que gané un estado nada más. Y hubo un momento ya en que cuando dimos un par de vueltas al mazo, Valentín acababa de ganar un estado y le quedaba una carta en la mano. Yo tenía mi carta cinco cartas. Digo, esta es la mía, ¿sabes? Y gané yo un estado, y el que gana un estado saca el siguiente estado en el que vas a pelear. O sea, siempre hay cuatro estados boca arriba, pero cuando uno de esos se ha ganado por un candidato, el que ha ganado el estado saca uno de la pila, y el que tú quieras. Y claro, yo dije, ahora que Valentín tiene una carta, yo tengo un porrón, saco Florida. Florida, que eran 25, creo que es el estado que más votos te da. 25 escaños. Claro, ya hubo una pelea por Florida, pero claro, Valentín con una sola carta, y yo con la mano repleta, pues le machaqué, Florida. El caso es que seguimos, ahí le gané un par de estados, luego después de Florida le saqué otro estado, eso gordo también lo gané, y ya empecé a sacarle ventaja. El caso es que él había ganado dos o tres estados y me había sacado ventaja, pero yo con dos estados, Florida y otro más que gané, ya la había adelantado. y ya seguimos jugando, pero claro, ya cuando siguió la partida ya se vio claras dos cosas. Una, que los dos habíamos hecho mal el drafting. La diferencia entre hacer el drafting y que te den las cartas con las estrellitas, que las cartas con estrellitas son más o menos iguales, ¿no? Entonces, en las cartas con estrellita, Obama es más de economía y McCain, que era yo, es más de defensa. ¿Qué es lo que pasa? Que yo había hecho mal el drafting porque había cogido la mitad de las cartas de defensa y la mitad de las cartas de economía. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenía fuerza suficiente ni empuje para ganar los estados de defensa ni para ganar los estados de economía. Mientras que el Obama tenía un montón de cartas de economía y muy poquitas de defensa, yo tenía casi casi mitad y mitad. Entonces yo estaba ahí a trancas y a arrancar, me costaba muchísimo llevarme un estado. Era pero yo tenía una ventaja muy gorda, que es que yo había metido un montón de cartas haciendo el draft, había metido un montón de cartas que era gana un apoyo no sé qué y roba una carta, juega esta carta y roba dos cartas, juega esta carta y roba no sé qué, roba tres cartas. Entonces claro, yo tenía la mano repleta de cartas toda la partida y Valentín estaba con una carta, una, robaba otra, jugaba una, robaba otra, y yo tenía pues 5 o 6. Había veces que no podía, hay una regla que si tienes más de 5 cartas al final de turno no robas. Entonces claro, la partida al final pues sí, se decantó hacia mi lado precisamente por eso, porque los dos habíamos hecho mal el drafting, pero yo lo había hecho menos mal que Valentín. Sería curioso ver otra vez, hacer otra vez el drafting, porque claro, tendría que coger más cartas de defensa porque el McCain es más fuerte en defensa. Entonces lo que tiene que hacer es dar la caña y tener alguna carta de economía pues para retrasar al otro, para decir, ¿es que va a ganar? Pues bueno, te saco la carta de economía y te quito un apoyo en economía y así este estado pues lo prorrogamos un poco más la pelea y así puedo intentar darle la vuelta a la pelea. Pero no el como hice yo, el intentar dividir las fuerzas entre dos, porque eso no funciona muy bien. Caso que al final gané yo, como le dije a Valentín, creo que es la primera vez que gano en este juego. Y no es por haber jugado bien, sino por haber jugado menos mal que él. Pero vamos, la partida estuvo chula. ¿Cómo me gustaría? Después de eso me dijo Valentín que tenía el coche del 1960, tal. Joder, ¿cómo me gustaría? Tengo que buscar algún juego de elecciones. La verdad es que lo bueno de este juego es que es rápido, porque es horita, horita y media, te lo liquidas. Pero un juego así de elecciones, estos de peleas y tal, de esa duración, me hace falta. Tengo que mirarlo. Y nada más, esto es todo. Nos vemos en un par de semanas. Ir mirando el blog, ya os iré avisando. Pero vamos, acerca junio, hay cambio de horario, el niño le cambia el horario en el colegio, mis horarios cambian y el tiempo para grabar desaparece con la faz de la Tierra, con lo cual iros preparando porque el verano se acerca, y el programa este se va a su letargo veraniego. Ya os avisaré con unas fechas exactas, pero solamente para que vayáis avisando. Nos vemos en un par de semanas. Adiós.